Le contaba recién a nuestra audiencia que tuvo la posibilidad, Leticia, de charlar con vos en lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, y acercarnos un poco más en directo a tu trabajo. Tus dibujos realmente, decía yo hace un rato, son muy pero muy conocidos, y pocas veces se conocen a las autoras o los autores de esos dibujos. ¿Cómo empezó esto en vos, esto de dibujar y de dibujar con este sentido, digamos? ¿Cómo arrancaste? Mira, yo empecé diseñando, haciendo carteles, dibujando. Siempre me gustó, obviamente. Pero bueno, cuando viví en México, colaboré mucho con las colectivas de Ciudad Juárez, uh-huh, en la lucha contra la militarización y, bueno, sobre todo con las madres de las mujeres desaparecidas de Juárez, que bueno, siempre necesitaban una mano para armar las pesquisas, para armar los carteles. Ellas llevan sus manteles con las fotos de sus hijas a todas las marchas. Y bueno, empecé un poco con eso, me fue gustando, les seguí acompañando y bueno, cuando me volví a Argentina, quedan espacios, viste que a veces uno llena con trabajo, llena con militancia, y bueno, empezó a aparecer este gusto, y después, bueno, yo soy activista de toda la vida, uh-huh, entonces separar el arte de la política, por más que lo haya intentado alguna vez, no, nunca me salió, claro, bien. No, y además, ¿para qué intentarlo, no? El arte, claro, el arte es una de las maneras tal vez más contundentes que hay para justamente involucrarse en todos estos temas, ¿no? Para llegar a un montón de personas a través de simplemente una imagen, ¿no? Cuánta cantidad de cosas se pueden decir. Entonces, que yo creo que todas las personas que estamos un poco vinculadas a esto, tenemos muy presentes tus dibujos y vos te imaginás que están así como colgados en una mochila, adentro de un libro, o son imanes en una heladera, ¿no? Están por todas partes, en un montón de casas y con un montón de gente. Sí, eso es muy loco, es muy lindo. ¿Sabes? Tengo varias ilustraciones que son autorretratos. De hecho, uno de los más bonitos que más me gusta fue el primer dibujo que terminé, publiqué, y yo lo hice. Uh-huh. Y bueno, es una foto, es de una foto que me saqué en pelotas, ¿no? Uh-huh. Y yo me río porque digo, bueno, estoy en bola, en media heladera de feminista de Córdoba, me tienen ahí, tienen a la Pili en bola. Uh-huh. Buenísimo. Contanos cómo fue esa experiencia tuya en México, en qué época viviste allá y cómo fue que te vinculaste con esas otras mujeres. Mira, yo llegué más o menos en el 2011, llegué así, como te llega el oído, y bueno, acercándome, como te decía, yo soy activista siempre y busqué los espacios donde hubiera lucha. Justo cuando llegué estaba en pleno proceso electoral, uh-huh, la vuelta del PRI en medio de la militarización, no sé si saben, uh-huh, un poquito, que más o menos en el 2009-2008 empezó la guerra contra el narco en México, que es lo que conocemos de México hoy, ¿no? Uh-huh. 150.000 asesinados, 30.000 desaparecidos, el ejército levantando mujeres de las calles, la persecución al activismo, cosas que estuvieron siempre, pero que bueno, que se dieron rienda libre en los últimos años, y bueno, eso todavía en plena lucha, ¿no? Uh-huh. Y ahí me empecé a vincular con sectores del activismo que estaban luchando contra eso, fui conociendo muy de poco, porque es un país muy complejo, muy diferente al nuestro, ¿no? Uno llega con todas estas ideas muy claras, así, bueno, ahí está la burguesía y está el proletariado y yo voy a saber y explicar, y no, uh-huh, no, nada que ver. Y estuvo muy loco, estuvo muy lindo porque empecé a escuchar. Y bueno, en esas, en la pelea contra la militarización me vinculé con los grupos estudiantiles y feministas de Ciudad Juárez, en el proceso del 132 también, que era para evitar la vuelta del PRI al gobierno, uh-huh, con Peña Nieto. Uh-huh. Y un país que además tiene, no sé, la particularidad de que en cuanto a las violencias de géneros da la sensación de que es un lugar que tiene una hostilidad en particular hacia las mujeres, ¿no? Y hacia los cuerpos feminizados en general. Sí, es brutal. Actualmente, bueno, en realidad hace un año y medio, 2 años, ahora debe ser más, se calculaba que asesinan a 7 mujeres por día, ¿no? Yo lo que creo es que después hay toda una construcción, ¿no? En Argentina de los mexicanos son re machistas, ¿no? Uh-huh. Son re de una. Es cierto, los argentinos también, ¿no? Claro. Creo que lo que sucede es que hay un marco de impunidad tan brutal donde el 98% de los casos de violaciones, por ejemplo, no van a tener castigo, donde estados como el Estado de México, que es como si te dijera Gran Buenos Aires, uh-huh. Las autoridades están directamente involucradas. Hay un marco de impunidad tan brutal que, bueno, eso permite que puedas asesinar a una mujer y no pase absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es un poco esa la diferencia. O sea, para mí es delicado, ¿no? Es decir, hay más machismo en tal lugar, hay más machismo en otros, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera yo lo que he visto así, hablando con, sobre todo con compañeros, ¿no? Acá en Argentina, en Córdoba, como que se siente una especie de justificación, ¿no? Claro. De, bueno, pero en México son re machistas, nosotros acá no es tan grave, ¿no? Y es como, y no, y acá les prendíamos fuego, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. ¿Y las formas de organización de las mujeres allí, notás similitudes, diferencias? Mira, yo creo que el movimiento argentino es fuera de serie, ¿no? De alguna manera, no sé qué cosas se han conjugado para que tengamos esta fuerza tremenda, ¿no? Que bueno, lo que tiene México es muchísima producción teórica. Yo creo que están más avanzadas en muchísimos debates, pero a la hora de la organización es muy difícil. Es muy difícil por lo que te contaba, ¿no? Claro, o sea, la claro. gente sí, en general tiene pavor de organizarse. Yo, uh-huh. por ejemplo, en Ciudad Juárez, por sí. ejemplo, hay una familia que en el plazo de 3 años, una familia de defensores de derechos humanos, que en 3 años asesinaron a 9 de sus miembros. Uh-huh. Grupos paramilitares, y en el movimiento de mujeres tenemos casos como Marisol Escobedo, que era una mamá que luchó durante años para que se hiciera justicia por su hija asesinada, que bueno, fue asesinada en la puerta de la casa de gobierno de Chihuahua, que es el estado de Ciudad Juárez, mientras protestaba por justicia por su hija. Primero eso, que hay un marco de represión muy fuerte, y después que yo creo que bueno, la organización política está un poco más atomizada, uh-huh. pero lo que hay es mucha autodefensa, hay mucha autogestión de las redes de cuidado, ¿no? Uh-huh. Porque, sobre todo en todos lados, por supuesto, pero allá las redes de mujeres están dando tan fuerte, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Claro. Y bueno, de hecho los encuentros nacionales de mujeres, como los vivimos acá en Argentina, son un fenómeno único, ¿no? Sí, maravilloso. Uh-huh. Sí, a mí, yo le decía a los compañeros ayer que a mí me encantan estos encuentros porque no son encuentros exactamente feministas, ¿no? Son encuentros de mujeres, donde van decenas de miles de mujeres a las que nosotras no podemos llegar de otra forma. Uh-huh. Y son hermosos los encuentros feministas donde nos encontramos, debatimos, reflexionamos, pensamos estrategias, pero tenemos que pensar, y es muy necesario, cómo hacemos para traer a esas mujeres que no son feministas o que no quieren serlo, y que bueno, que lleguen a esos espacios a través de las organizaciones barriales, a través de la curiosidad, a través de la masividad, es maravilloso. Bueno, la herramienta que vos tenés a través de los dibujos permite mucho, ¿no?, de todo eso. Pensá que una mujer que simplemente pasa por un lugar y ve una ilustración, ni siquiera tenés que acercarte a hablarle, ni siquiera tiene que estar pasando nada, ¿no? Es simplemente ver algo que está dibujado y ya ahí hay toda una lectura sobre sobre la interpretación que pueda hacer, ¿no? ¿Qué te propones cuando dibujas algo? ¿Qué te gusta decir en esos dibujos? Sí, es muy bello, es muy fuerte lo que pasa. Ahora te vuelvo a eso en un ratito. Nada, a mí me sale lo que no me queda otra forma de expresarlo, ¿no? O sea, cuando dibujo desde las tripas, ¿no? No me sale desde otro lado. Y bueno, por lo general eso son consignas, son frases que se me volvieron carne de alguna manera, ¿no? Que me hicieron ser la persona que soy, y que son frases, son mensajes muy sencillos, pero contundentes, y un poco esa es la idea, ¿no? Y bueno, acá habemos varias artistas gráficas, varias autoras que bueno, que no tenemos la cabeza en las galerías, no tenemos la cabeza en ese lado, sino en cómo sacamos a la calle estas cosas, ¿no? Y cómo hacemos para que esas miles de mujeres que caminan nuestra ciudad y que viven la violencia puedan encontrar un poquito, un pedacito de luz en todo esto, ¿no? Bien. Bueno. Tenemos un audio para compartir con vos, a ver. A ver. Hola, mi nombre es Mariela Acevedo, soy editora de revista Clítoris y participo del espacio Carnes Tolendas, que es un espacio de humor gráfico feminista, feminismo gráfico. Quería aprovechar para mandarle un abrazo grande a Pilar Emitzin, que es parte de la colectiva y que, entre otras cosas, participó del decálogo por el correcto tratamiento periodístico del derecho al aborto que hicimos con Católicas por el Derecho a Decidir. Nos conocimos este año en Córdoba, nos conocimos en Chaco. Me debo un viaje a Córdoba para ir a conocer a las colegas allá. Pero bueno, quería aprovechar que estaban charlando con ellas para mandarle un abrazo fuerte y un abrazo a ustedes, compañeras, gracias. Les mando un abrazo. ¡Qué bonito! Un abrazo muy grande para Mariela. ¿Qué te parece? ¡Qué bueno, ¿no? ¡Ay, esposo! Sí, se me puso la piel de pollo, como decimos acá. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Sí, la verdad es que, bueno, las compañeras de Carmen Solena a mí me ponen muy feliz. Me impulsa mucho. Bien. En algún momento tuvimos la posibilidad de conversar sobre esa grupa, y ella mencionaba que participaste de lo que fue la elaboración del decálogo para el tratamiento del aborto. Uh-huh. ¿Querés contarnos un poquito sobre esa experiencia, cómo fue? Y fue muy loco porque fue el primer trabajo en cargo que me dieron. Lo cual es un milagro para mí, porque yo no me considero, o sea, yo nomás me puse a dibujar y subí internet y que choquen los planetas, ¿no? Uh-huh. Y encontrar este grupo de compañeras que hay compañeras muy zarpadas, ilustradoras brutales, editoras brutales, que llevan muchísimos años haciendo esto, para mí fue maravilloso, ¿no? Y poder compartir ese espacio, bueno, yo me sentía chiquitita, aunque en la vida real soy bastante grandota, me sentía chiquitita. Uh-huh. Pero bueno, fue una experiencia muy linda por eso, porque son compañeras maravillosas y porque sobre todo yo creo que es fundamental apostar a los proyectos colectivos, ¿no? Uh-huh. Que no, o sea, por separado no sé, está bueno, tiene sus gratificaciones, pero realmente donde se ve el poder de la gráfica, donde se ve el poder del feminismo es cuando nos juntamos y alzamos un poquito la voz, ¿no? Después el decálogo es un proyecto zarpado, muy útil, muy bueno porque es de distribución libre, tiene acceso en muchísimos lugares, además de que tiene una calidad impecable. La verdad es que yo soy muy, muy contenta de haber trabajado bien en el decálogo y en general. Bien, sí, porque además es un tema que tenemos ahí pendiente desde hace cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué pensás respecto de la situación política que estamos atravesando ahora en el país con todas estas cuestiones pendientes? El aborto, no, digamos, sigue sin avanzar en su tratamiento. Ahora hace unos días, Bullrich que larga este protocolo para la detención de las personas del colectivo LGBT. Bueno, y es una situación bastante compleja. No sé cómo la estás viviendo vos, Pilar. Sí, para el culo. Sí. ¿Qué decirte? O sea, está todo mal. Son cosas que nos esperábamos, pero bueno, todo, ¿no? Lo que pasa con el aborto, como decir, los protocolos. No puedo, cuando vos hablabas, no puedo dejar de pensar en Santiago Maldonado, ¿no? Uh-huh. Que nos atravesó a todas y a todos. Y creo que hay que hacer de tripas corazón y hay que organizarse. Uh-huh. No nos queda otra. Uh-huh. Las malas noticias van a seguir llegando. Yo eso, vengo medio curada de México, ¿no? Claro, donde claro. Vivimos la represión en todos los ámbitos, la persecución, el corte de derechos, la quita de derechos, y bueno, la lección que saqué de ahí es que el capitalismo y el patriarcado no tiene fondo para la barbarie, ¿no? Entonces, nuestra tarea no es horrorizarnos con esas cosas, sino solo organizarnos y, por otro lado, seguir prefigurando y seguir creando otros mundos libres, ¿no? Uh-huh. Donde nosotras podamos respirar, donde podamos crear, generar espacios de seguridad, porque lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es brutal. Uh-huh. Y si nosotras no generamos esos pequeños espacios para salir fuertes a la batalla, no es mucho menos lo que vamos a poder hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos a Chubut, ¿no es cierto? Nos vamos a Chubut a ver a las ballenas. Cambiaron la sede finalmente. Viste que... ¿Ah, no es en Puerto Madryn? No, va a ser en Trelew. Porque es una cuestión... Las compañeras que están allá organizando finalmente decidieron eso por una cuestión de infraestructura de la ciudad y todo lo demás, ¿no? Que es muy complejo porque somos una cantidad impresionante de mujeres que llegamos en un mismo día y bueno, hay que tener hay que tener infraestructura para todo eso. De una. Yo creo que también, además de la infraestructura, está bueno que sea la capital por una cuestión política, ¿no? Uh-huh. Yo me puse contenta de que nos fuéramos a Chubut justamente por todo lo que está pasando, por la violencia que viven las compañeras allá, todas las comunidades vulnerabilizadas en general, ¿no? Creo que las mujeres tenemos que generar alianzas con los sectores que están golpeados por las mismas manos que nos golpean a nosotras, ¿no? Entonces, sí, me pareció muy bueno, qué sé yo, ir a Chubut y que las mujeres llevemos nuestro apoyo a la lucha mapuche, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Va a tener muchos sentidos. Bueno, cada uno de los encuentros tiene un sentido particular en sí mismo, ¿no? Y este allí en la Patagonia, sin lugar a dudas, también. Bueno, contanos un poco sobre tu vida diaria. ¿Qué haces cuando no estás dibujando? Y estoy vendiendo mis dibujos. ¿Dibujo o vendo mis dibujos? Claro. Y bueno, haciendo la moneda, estudiando. Yo después soy cocinera también. Uh-huh. Cocinera, catering. También soy niñera, cuido niños cuando hace falta. Uh-huh. Básicamente soy una joven precarizada más en uh-huh. esta ciudad. Uh-huh. Y bueno, y paso, comparto mi vida con mi compañera, estudio diseño gráfico, ahí tratando de pelear desde el espacio educativo también, de aprender, de llevar estas ilustraciones, estas propuestas a los espacios académicos. Y así, después el día se pasa rápido. Uh-huh, seguro. Bueno, ¿estás trabajando en alguna publicación en particular? ¿Algo sobre tu creatividad que quieras aprovechar para difundir, para contar? ¿Cómo buscarte? ¿Cómo encontrar tus trabajos? ¿De qué manera contactarse con vos? ¿Querés contarle a nuestra audiencia cómo pueden hacer? Bueno, me pueden encontrar en mi única forma de contacto, que es el Facebook, que es... Sí, ahí se cortó un poquito, pero es... Que acá, Es Emitzin. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Emitzin, que es E-I-M-I. Es M-I-T-X-I-N. Perfecto. Emitzin. Ya lo pusimos en nuestra fanpage, ya lo pusimos. Así que buenísimo. También quienes conocen a través de nuestro programa llegan a vos. Esa es la idea, ¿no? Buenísimo. Bien. Y bueno, ahí van a encontrar todas las ilustraciones. A mí me gusta escribir también, entonces, bueno, creo que leyeron un fanzine. Sí. Están los escritos. Después hay una publicación que estamos haciendo muy a poquito, que está subida en el Facebook, el primer número, que es El Corazón de Tribu 2. Que es un trabajo hermoso, muy grande, que hicimos con compañeras artistas y activistas de México y de Estados Unidos, que lo pueden chusmear, lo pueden leer entero ahí. Bien. Donde las compañeras hablan desde su experiencia como artistas. Hay muralistas, hay artistas plásticas, performanceras, y bueno, cuentan cómo se acercaron al feminismo, cómo ven la relación entre el arte y la política. Ahora de a poquito estamos preparando el segundo número, que va a ser una vuelta, ¿no? La idea es juntar a artistas sudamericanas que lleven para el norte todos esos mensajes y esas creaciones activistas desde el sur para el norte, ¿no? Bien. Bueno, ha sido un gusto enorme charlar un ratito con vos, acercarnos a tu trabajo, conocerte un poco más. ¿Querías hablar sobre algún tema que yo no te haya preguntado, Pilar? No, lo que quiero aprovechar en este momento es para decirle a las compañeros que están escuchando que aprovechen para buscar a las productoras gráficas, a las artistas gráficas de sus localidades, que seguro hay un montón y son zarpadas, que apuesten a comprar y a difundir la gráfica de las ilustradoras, que hacemos un esfuerzo enorme para poder vivir de esto, y que muchas veces no se reconoce. Las artistas hacemos un esfuerzo enorme para que nuestro arte sea reconocido como un trabajo y no vivir precarizadas como la gran mayoría lo hacemos. Así que bueno, es invitar a todos los que estén escuchando que conozcan y que busquen a sus ilustradoras locales de confianza. Bien, muchísimas gracias por todo. Te mandamos un abrazo muy grande acá las tres que hacemos el programa, Leticia, Nina y yo. Bueno, y seguiremos en contacto, generando y fortaleciendo estas redes que nos mantienen así, organizándonos y peleándolas cada una desde su lugarcito. Un abrazo grande. De una. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Estoy contenta. Yo también. Qué bueno. Qué bueno.